noche te persigue. Yo soy aquel que por la 1:20. Todavía nos queda en la memoria la simpatía, la buena acogida y su voz que llenó el Parque Reina Sofía el año pasado por motivo de las Fiestas de la Terra, Fiestas de la Terra. Y hoy estará con nosotros, está con nosotros Paco Arrojo. Muy buenos días, Paco. Muy buenos días. O muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, pues muy bien, encantado de hablar contigo, de saludar a tu audiencia y nada, muy contento de estar por aquí unos días en Ibiza de nuevo. Muchísimas gracias por ese saludo y bueno, se acordarán que Paco Arrojo fue finalista de La Voz, que es un artista que conecta magníficamente con el público y lo va a demostrar una vez más en nuestra tierra, hoy a las 7:00 p.m. en la gala benéfica que organiza la ONG Universal Mandala, donde nos vas a presentar tu disco, que ya hemos empezado oyendo la versión de Rafael, Yo soy aquel. Y bueno, la verdad es que recuerdo perfectamente la gran fuerza que tienes con tu interpretación, una voz tremenda, una voz que no solamente utilizas cantando, sino también en el teatro, has utilizado en diferentes épocas de tu vida. Y bueno, épocas de tu vida que has pasado también en Ibiza, me lo dijiste el año pasado precisamente, estuviste trabajando en un espectáculo en el año pasado, no sé si este año también hay contrato o no hay contrato. Bueno, este año estoy paseando mi nuevo disco, como tú sabes, por todas partes, así que uh-huh. Ahora somos dueños de todos, en vez de ser dueños de uno solo, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento, viajando por muchísimas ciudades, presentando mis ídolos, como bien dices, pues, por muchos sitios, ¿no? Es un homenaje que he hecho desde el profundo respeto y la admiración a los grandes de la música, a nuestros solistas, a nuestros grandes, que creo que las generaciones más jóvenes debemos hacer perdurar en el tiempo. Fíjate, cabe destacar que han cantado conmigo en este disco Rafael, a dúo, Ángela Carrasco, Alberto Cortés. Me gusta mucho señalar esto por su generosidad, ¿no? Porque son grandes de la música que me acompañen, pues es un lujo para mí. Otros ídolos, aparte de los que has mencionado, ¿qué otros ídolos tienes? ¿Qué otros ídolos han participado y participan de este disco, de este trabajo? Bueno, como te decía, los que han cantado conmigo a dúo pues son Rafael, Ángela Carrasco y Alberto Cortés, que no es poco. Que no es poco, cuidado. Tres colaboraciones maravillosas, son 12 temas y ahí pues cantamos temas de Nino Bravo, cantamos temas de Serrat. El álbum de verdad que está súper bonito. Está cuidado con mucho respeto, con mucho cariño, con grandes músicos. Uh-huh. El productor musical es Yalán González, que es un músico cubano maravilloso. Y la verdad que estoy feliz de viajar por todas partes, de presentarlo, de estar unos días aquí ahora en Ibiza, esta tarde por una buena causa, en una gala benéfica que sin duda merece la pena. Pues sí, cuéntanos un poquito de esta gala benéfica. Empezará pues sobre las 7:00 p.m, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde se llevará a cabo? Sí, es aquí en Ibiza. La web, la página web, para que si nuestros oyentes están interesados uh-huh. encuentren toda la información, es www.universalmandala.organización. Perfecto. .org. Ahí están todos los datos, está el lugar, los artistas que participan. Uh-huh. Y bueno, pues es una bonita causa, ¿no? Ayudar a los más pequeños, sobre todo, a que, bueno, pues desarrollen una manera nueva de poder recibir los estudios, de poder estar integrados en el medio ambiente. Me pareció muy bonito la propuesta, me llegó la persona que lo lleva, Belén Kroner, pues es amiga, me pidió: Paco, tienes que estar aquí apoyando esta causa tan bonita, y la verdad que me enamoró el proyecto. Y sí. te enamoró el proyecto y creo que estás un poquillo enamorado de Ibiza, no sé. Hombre, por supuesto que sí, es una isla maravillosa que llega, yo creo que a todo el mundo le llega a atrapar un poquito, de alguna manera, ¿no? Sí. Como tú sabes, trabajé aquí pues hace 2 años. Sí, en el Lido, ¿no? En el Lido, sí. El Lido está en París. El Lido está en París, eso es. El Lido fue, pues estuvimos aquí, pues eso, 6 meses, una temporada larga, que te da tiempo a conocer un poquito la isla y la verdad que te atrapa, sí. La verdad es que atrapaste al público el año pasado, lo recuerdo porque tuve el gusto de presentar la gala. Atrapaste al público, ese público que que ya se iba, se apartaba, pero que volvió como una oleada al oír tu voz desde Vara de Rey, desde porque había habido varias actuaciones, aquello era un llenazo puro. Y cuando vino Paco, pues como recuerdo que hubo un problema de horario. Entonces hubo una la gente pensaba que actuaras a las 11 y actuaste pues a las 10 y media o a las 11 menos cuarto. Entonces pues claro, cuando oyeron la voz de Paco Arrojo desde cualquier punto del entorno del Parque Reina Sofía, aquello se abarrotó. Y ¿qué hizo? Primero éramos pocos. ¿Y qué hizo Paco? Pues bajó del escenario, se metió entre la gente cantando con este, con aquel, ligando con esta, con la otra. Ya te digo yo que lo pasamos de aquello de lo mejor, de verdad, gracias, de verdad. Eres un cielo. Muchas gracias. De verdad que pasé una noche muy bonita, muy bonita. Y lo recuerdo con mucho cariño, con lo cual, pues ya te digo, es un placer venir, estar un poquito contigo, charlar con vosotros y bueno, espero que lo podamos seguir haciendo muchos años. Hombre, espero que sí. Yo creo que el año pasado fue un acierto por parte del Ayuntamiento de Ibis contratarte. Eras desconocido dentro del mundo de la música. Solo te conocíamos por las referencias de la voz, pero tú habías hecho ya teatro, realmente teatro musical es que prácticamente naciste dentro de un teatro, ¿no? La verdad que mira, son ya muchos años haciendo musicales, efectivamente, que aunque el gran público pues no lo conoce, pues es un oficio, ¿verdad? Es un trabajo diario muy bonito que si lo llevas dentro del teatro y los musicales en este caso, pues se están instaurando en nuestro país. Entonces ya va siendo una mayoría, poquito a poco, empieza a ser una mayoría, ¿no? Una bonita mayoría que hace que inunde muchos corazones el teatro musical. Efectivamente. ¿Te sientes plenamente preparado para ir a México? Creo que te vas a México ahora a promocionar tu disco, ¿no? Sí, efectivamente. Nos vamos a marchar la segunda quincena de agosto. Estoy muy contento, muy ilusionado de poder ir allí porque nunca he estado, no conozco aquella tierra y, uh-huh. y bueno, pues tengo mucha ilusión. Creo además que este álbum, este disco va a llegar muchísimo porque ahí hay mucha gente que de esos países latinoamericanos, de México también, de Estados Unidos, que están muy vinculados a la música, a nuestra música, ¿no? A intérpretes como puede ser pues los que has mencionado, Rafael, Alberto Cortés, etcétera, etcétera. O sea que son ídolos comunes, ¿no? Sin duda, son además eternas canciones, son melodías eternas que yo pienso que generaciones más jóvenes, algunas de las generaciones más jóvenes, debemos hacerlas perdurar en el tiempo como nuestras abuelas hacían esos guisos maravillosos y las mamás y los hijos vamos haciendo perdurar en el tiempo, ¿no? Creo que es un deber de todos. Yo lo hago de verdad desde el profundo amor y el respeto por ellos y la verdad que la respuesta del público es maravillosa porque sin duda las canciones son tan tan grandes y están tan vivas en la memoria de todos que es maravilloso, de verdad. Sí. Bueno, por último, ya vamos a dar la información de que la gala es en la finca de Can Garden of Light, de Garden of Light, y si quieren más información, como ha dicho Paco, pueden consultar con la página web www.universalmandala.org. Esta tarde seguro que habrá mucha gente que estarán apoyando esta causa y que pases un feliz verano, que tu disco se venda por miles, a miles, sí. Y que te vaya muy bien la promoción, de verdad. Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo. Gracias. Un año más y os deseo un verano estupendo a todos y mucha salud, que es lo más importante. Paco Arrojo, un abrazo, muchos besos. Muchos besos, muchas gracias. Adiós, guapísimo, adiós. Chao, adiós. Chao. Pues esta es una de las otras versiones que dentro de este disco de Paco Arrojo, hace Mis ídolos. Es la canción Santa Lucía. A menudo me recuerdas a alguien.